Hermanos, buenas noches ya. Buenas noches. Buenas noches, hermana María, y a todos nuestros hermanos de habla portuguesa, en donde quiera que estén. Dios les bendiga. Ha sido una semana, casi una semana, en que hemos estado en comunicación, unidos a través del mensaje, por medio de la tecnología, pero ha sido una semana de conocernos unos a otros. Ha sido una semana de clarificación, qué somos, por qué estamos aquí como pueblo adventista y qué pide Dios de nosotros. Ha sido una semana también que ha sido una bendición, amén. Porque creo que Dios ha usado a nuestro hermano Miguel para llevar a cabo este mensaje y a ustedes, donde quiera que están. Y ahora en esta semana nos hemos amistado más, nos hemos conocido más, confirmado más en la fe, en el cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos la alegría y la felicidad de que no estamos predicando un mensaje distinto, un mensaje de fábulas humanas, un mensaje de imaginaciones, de inventos, teorías nuevas. Tampoco estamos predicando mensaje que eche para abajo los pilares de la fe, sino que estamos predicando lo que Dios quiere que sea el último mensaje. Amén. Y para los hombres, como vimos ayer, seremos una secta, pero para Dios seremos la iglesia remanente. Amén. Amén. Este último tema: ¿cómo enfrentar la persecución? Porque finalmente el remanente será perseguido. El remanente será perseguido. Desde el inicio, desde el santo Abel, el pueblo de Dios ha sido perseguido. Ha sido perseguido. Pasando por todo el Antiguo Testamento, Elías fue perseguido, Moisés en el desierto por la multitud mixta. Siempre ha habido persecución de alguna u otra manera. Siempre. De tal forma que cuando Cristo estuvo en la tierra, dijo en Mateo capítulo 5: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Todos los que son perseguidos por causa de la justicia de Cristo, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que Jesús nos pone aquí la definición de persecución, ¿verdad? De acuerdo a Cristo, dice: los profetas fueron perseguidos. Ustedes, los discípulos, los cristianos, también serán perseguidos. Y la persecución viene porque hay en la verdad algo tan lindo y hermoso que destruye el error. Y la verdad es luz, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pueden con la luz. Lo único que pueden hacer es perseguir, pero no pueden derrotar a la verdad, porque nadie puede contra la verdad sino por la verdad. Amén. Amén. Entonces, como no pueden, como la verdad desenmascara todo el error que es doctrina de hombre humana, lo único que hacen los seres humanos entonces es perseguir. Y nosotros debemos ser sabios, sabios en base a la escritura. Amén. ¿Cómo vamos a enfrentar la persecución? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Empiezo con una cita del Espíritu de Profecía. Bueno, ya cité la base bíblica. Dice la sierva del Señor: Maranata, el Señor viene, página 203. Los que apostaten en tiempo de prueba, los apóstatas. presentarán falsos testimonios contra sus hermanos. Oh, mira nada más. Y los traicionarán para obtener su propia seguridad. Denunciarán a sus hermanos, indicando los lugares donde se hayan ocultado y guiando a los lobos hacia su rastro. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán quienes, familiares y amigos que una vez se gozaron en este mensaje, pero apostatarán, abandonarán. Y dice que presentarán falso testimonio contra sus hermanos. Los van a traicionar, los van a denunciar y van a decir el lugar donde ellos se hayan ocultado. ¿Qué van a hacer? Van a apostatar, van a presentar falso testimonio, los van a traicionar y van a denunciar el lugar donde están escondidos. ¿Queda claro lo que va a pasar, hermanos? Miren, como adventistas tenemos todo claro en la Biblia, en el espíritu de profecía. Por eso dice, Cristo ha advertido esto para que no nos sorprenda cuando esto llegue, hermano Miguel. ¿Sí? Cristo ha advertido. Entonces, repito una vez más lo que dice aquí. Los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falsos testimonios, no falsos, sino falsos. Muchas ideas que no son verdad. Aseveraciones que no son verdad. Y lo van a presentar contra sus hermanos. Falso testimonio. Es decir, número uno, falso testimonio es un mandato, no levantarás qué falso testimonio. Entonces violarán la ley de Dios y levantarán un falso testimonio. Los traicionarán y los denunciarán, indicando los lugares donde se hayan ocultado. A ver, todo esto empieza con apostasía. ¿Sí? Y luego sigue la quebrantación de la ley de Dios, falso testimonio. Y después viene la traición, lo que hizo Judas con Jesús, la traición. Y después viene denuncia. ¿A quién los van a denunciar? Pues a las autoridades que los andan buscando. Los denunciarán, dice aquí la escritura, donde se hayan ocultado. Ahora, ¿ustedes creen que esa denuncia será aprobada por Dios? ¿Creen que Dios, que Dios va a decir, adelante, está bien, denuncia a tus hermanos? No, aquí la cita es clara. Empiezan con apostasía, siguen con falso testimonio, siguen con traición y después denuncian dónde están ocultados sus hermanos, guiando a los lobos hacia su rastro. Es decir, ¿qué hace un lobo con su víctima? La desgarra, porque en el rastro es eso, ¿no? Lo destroza. Hermanos, la escritura dice en Salmo 94, 21 y 22, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falso testimonio contra sus hermanos. Sus hermanos serán culpables o inocentes. ¿Ante Dios? Inocentes. Inocentes. ¿Ante los hombres? Entonces, cuando la Biblia dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente, está hablando no de los culpables ante los hombres. No de los culpables ante Dios. Ante Dios, los fieles siempre han sido sangre, ¿qué? Inocente. Es decir, que no debe nada. ¿Sí? Jeremías 22, 2 al 4 dice, Así ha dicho Jehová, haced juicio, justicia, librad al oprimido de la mano del opresor, del mano del opresor, y no engañéis, escuchen bien, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Amén. Sí. Entonces, otra vez aquí dice, no robéis. Este es un mandamiento. ¿Y qué significa derramar sangre inocente? Es matar. Uh-huh. Esto es matar. Pero cuando se mata a una persona inocente, Dios lo prohíbe. En el Antiguo Testamento, Dios prohíbe matar a una persona inocente. Sí. Dice Jonás 1, 13 y 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de aqueste hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. En el tiempo del Antiguo Testamento era muy claro que una persona que no debía nada, una persona que era una persona fiel, que estaba bien con Dios, su sangre no debía ser derramada. En otras palabras, nadie debía cooperar para que esa persona muriera. ¿Me explico? Nadie debía cooperar para que esa persona muriera. Nadie debería dar pistas para esa que persona muriera, ni nadie debía participar en la muerte de esa persona. De hecho, hay un mandamiento en Deuteronomio 19:10 que dice, no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra, porque Jehová tu Dios te da por heredad, y sea sobre ti sangre. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba enfrente de Pilato? Y Pilato dice, yo no veo en este hombre ninguna maldad. ¿Y qué pidieron ellos? Lo que dice Deuteronomio 19:10. Sea sobre ti su sangre. Ellos dijeron, ¿su sangre sea sobre quién? Sobre nosotros. Nuestros hijos. Y nuestros hijos. Ellos entendían lo que estaban diciendo, lo que estaban haciendo. Este hombre, es decir, Jesús, era inocente. ¿A quién le iban a echar la culpa de su sangre? Es lo que se da a entender allí. Y los judíos dijeron, no nos importa. Que su sangre caiga sobre nosotros. O sea, que si alguien va a ser culpable de la vida de un inocente, seamos nosotros, dijeron los judíos. Hermanos, lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. Entonces, recuerden aquí una cosa. Dice que denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se hayan, ¿qué? Ocultado. A ver, si alguien indica dónde está ocultado el otro, ¿está diciendo verdad o está diciendo mentira? Así es verdad. Es lo que vamos a estudiar en esta noche. Es lo que vamos a estudiar. Porque dice que denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se hayan ocultado. Entonces, si están diciendo verdad, entonces estarán bien con Dios. Hace rato les pregunté si estaban bien y ustedes dijeron, bueno, no sé si dijeron, no dijeron. Pero aquí esto nos confronta con algo. Tenemos que ir a la Biblia, a la Escritura. Creo, hermanos, que muchos de nosotros no estamos listos para enfrentar la persecución. Quizá estamos listos en, vamos avanzando, claro que sí, vamos avanzando con los pilares de la fe. Pero vamos a ver en la Biblia, vamos a la Biblia. En la Biblia, ¿qué es mentira y qué es verdad? ¿Sí? Uh-huh. Porque tenemos que ir a la Escritura. A ver, si un servidor les pregunta en esta noche, en la Biblia, o más bien, no en la Biblia, en el mundo en general, ¿qué es verdad y qué es mentira? En el mundo. Pues entramos en un poco en dificultad porque en el mundo ahora lo que le llaman verdad es mentira y lo que le llaman mentira es verdad. Bueno, dejemos al mundo. En la Biblia, ¿qué es verdad y qué es mentira? Bueno, Juan capítulo 17 dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Lo que encontremos aquí va a ser verdad. Amén. Amén. Aunque nuestra cabeza diga que no es verdad. Uh-huh. Aunque mis ojos no vean que es verdad. Pero tu palabra es verdad. También la palabra de Dios dice que su ley es verdad. También Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Jesús es la personificación de la ley de Dios. Vamos a la escritura, a Juan capítulo 8, ¿sí? Juan capítulo 8, verso 42, ¿sí? Al verso, bueno, por el tiempo, vámonos al verso 43 y 44. Dice así, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Está hablando Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren lo que dice aquí. Él ha sido ¿qué? Homicida. ¿Desde cuándo? Homicida. ¿Qué es homicida? Asesino. Asesino. Quitar la vida. Uh-huh. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Qué mandamiento violó? No matarás, para nosotros, el no matarás. Allá en el gran principio de la ley eterna de Dios, el amor al prójimo. Y dice, ¿y no ha permanecido dónde? En la verdad. Entonces, ¿qué es permanecer en la verdad? Es permanecer en la palabra, es permanecer en los principios de la ley de Dios. Porque dice, ha sido homicida desde el principio. Desde el principio quiso quitar la vida. Y no ha permanecido en la verdad. En otras palabras, el diablo ha quitado la vida, borrachos, drogas, todo lo que pasa en este mundo que lleva al hombre rápido a la muerte. Nos ha engañado. Y la consecuencia es la muerte. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Es muerte. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquí en la Biblia nosotros tenemos algo. Aquí tenemos algo. Él ha sido homicida. Él ha violado la ley de Dios desde el principio. ¿Qué es mentira en la Biblia? Violar la ley de Dios. Eso es lo que el diablo ha dicho. Puedes violar la ley de Dios y vas a vivir. ¿Sí? Por eso dice, cuando habla mentira, habla por él mismo, de su propia boca, en otras palabras, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué le dijo a Eva? Mira, el día que tú comieres de esto, no es como Dios te dijo que vas a morir. El día que tú comieres de esto, exactamente, vas a ser como Dios. Así que el diablo es padre de la mentira. Entonces, en la Biblia, ¿qué es verdad? Tu palabra es verdad. ¿Y en qué se resume toda la Biblia? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. ¿Amén? Uh-huh. Y son los dos grandes principios de la ley de Dios. Así que la verdad en la Biblia son los principios de la ley de Dios. Y hay un principio que dice la ley de Dios, no matarás. ¿Amén? Amén. Y todo lo que vaya en contra de los principios de la ley de Dios es mentira. Todo lo que vaya en contra de los principios de la ley de Dios es mentira. Por ejemplo, si nosotros le decimos a alguien, no te preocupes, si hay una medallita que alguien va al Vaticano y la trae y te la da, bésala. Eso es idolatría, eso es mentira. ¿Me explico? Uh-huh. Perfectamente. Porque eso está en contra de la ley de Dios. Si alguien te dice, no te preocupes, tú puedes trabajar el sábado con tal de que des tu diezmo, eso es mentira. ¿Sí? Si alguien te dice, vamos a hacer un plan para matar a una persona, oh, eso es mentira. ¿Sí? Y así podemos nosotros ir analizando varias cosas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura. ¿Por qué? ¿Ejemplos de qué? De lo que dice aquí. Denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se hayan ocultado. Y un servidor les preguntó, cuando nos denuncien, ¿van a estar diciendo verdad o estarán levantando falso testimonio? Una de dos. Una de dos. Vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura. En la Escritura. Vamos a ver un ejemplo que está en Éxodo capítulo 1. Hay un decreto del faraón. Todos los niños deben ser muertos. ¿Se acuerdan de esa historia? Éxodo capítulo 1, verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Púa, y les dijo, parteras hebreas, cuando parteréis a las hebreas, es decir, cuando las vais a asistir, cuando están dando niños, dando a luz, ¿cómo se dice dar a luz? Uh-huh. Igual. Sí. Y miráis los asientos, es decir, miráis si es hombre o si es mujer. Si fuere hijo, ¿qué decía la orden? Matadlo. ¿Te das cuenta? Era una orden. Mira, si nacen varios niños hebreos, mátenlos. ¿Quién mandaba? ¿El faraón? Uh-huh. Ahora, ¿vamos a cumplir todo lo que dice el faraón? No. ¿Contra palabras de Dios? Exactamente. No. Si va contra la palabra de Dios. ¿Por qué el faraón dice, si el faraón actual va a decir, domingo, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Sábado? Si el faraón de hoy dice, mátenlos, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿También mátenlos? No, ¿qué vamos a decir? No, no los vamos a matar, no vamos a cooperar en la muerte de nuestros hermanos. Si el faraón actual dice, denúncienlos, ¿los vamos a denunciar nosotros? Miren lo que dice la Escritura. Vino el decreto. Si fuere niño o hijo, matadlo. Si fuere hija, entonces que viva. El faraón estaba entonces aquí violando un mandamiento de la ley de Dios. Porque dice, matadlo. Pero el mandamiento dice, no matarás. Por eso la Escritura en el verso 17 dice, más las parteras temieron a Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa temer a Dios? No cumplir la orden del faraón que decía, mata. ¿Sí? No cumplir la orden del faraón que decía, mata. Porque hay un principio en la Escritura, desde antes del Sinaí, desde antes de esta historia que estamos viendo. Caín, ¿qué hizo con Abel? Lo mató. Hay un principio, no matarás. Por eso dice el verso 17, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Sino que, mira lo que dice la Escritura, ¿qué dice? Reservaban, quizá otras traducciones dice, preservaban la vida a los niños. Qué glorioso, ¿verdad? Uh-huh. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes que la partera venga a ellas. Ahora, ¿qué le dijeron estas mujeres llamadas Sifra y Púa? ¿Qué le dijeron al faraón? Mentira. ¿Qué le dijeron? Mentira. A verdad. A ver, para nosotros le dijeron una mentira. Uh-huh. Pero para ellas preservar la vida, porque el mandamiento dice no matarás, le dijeron una frase que Dios no toma como mentira, ¿me explico? Porque todo lo que se diga para preservar la vida, todo lo que se diga para preservar la vida de nuestros hermanos, para preservar la vida de inocentes, es parte del cumplimiento del mandamiento de no matarás. Nosotros tenemos problema para entender esto a veces porque podemos decir, no, es que le dijeron una mentira. Por eso en la mañana dijimos, hace rato, ¿qué es mentira en la Biblia? Era una defensa. Exactamente, mentira es todo lo que vaya contra los 10 mandamientos. ¿Qué es verdad? Todo lo que proteja los 10 mandamientos. ¿Sí me explico? Sí. De acuerdo a la escritura. Porque entonces diríamos que estas parteras son parteras mentirosas que temieron a Dios. ¿Cómo puede ser eso? Y muchos que no entienden esta situación están en situaciones, ¿cómo les puedo decir? Que para adelante, cuando venga la persecución, quizá cuando les pregunten, ¿dónde están tus hermanos que guardan el sábado? Ah, están escondidos acá abajo. Pensando que están diciendo una qué. ¿Verdad? Cuando están entregando sangre inocente y Dios se las va a pedir. Uh-huh. Dios se las va a pedir a ellos. Y Dios, verso 20, hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras tenido a Dios, Él les hizo casas, es decir, familia les dio. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad en el río todo hijo que naciere y a toda hija reservar la vida. Cuando la vida del pueblo de Dios está en peligro de que sea derramada sangre inocente, sus hermanos y hermanas tienen el derecho de proteger la vida. Amén. Distrayendo al enemigo, si se puede decir así. Distrayendo al enemigo. Amén. Distrayendo al enemigo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo de Eliseo. ¿Se acuerdan la historia de Eliseo, hermanos? Sí. ¿Quién era Eliseo? ¿Un qué? Agricultor. Era un agricultor, pero también era un profeta. Y el rey de Siria. Vamos a ver, aquí creo que no puse la... Esto debe ser en Reyes. Se me olvidó aquí ponerle dónde está. Si me ayuda a buscar la hermana esto, por favor. Okay. Pero este debe ser en Reyes. Ajá. En la Biblia. Ajá. Primero, segundo de Reyes. Sí, porque... ahorita, si nos ayudan a buscarle, porque de repente se me olvida, se me pasa a ponerle la cita. Y dice, y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto. Voy a empezar a leer, y ahorita le decimos las citas. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces el rey de Siria pensó que él tenía infiltrados del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Miren la bendición de tener el espíritu de profecía. El profeta de Siria pensaba que tenía un soldado infiltrado, un soldado que trabajaba para el rey de Israel. Y uno de sus soldados le dice, no, mi señor. Hay un profeta. Que ese profeta no vive aquí con nosotros. Él está allá en otra ciudad. Y él le dice al rey de Israel lo que tú hablas en lo más secreto. Y él le dijo, id. Fíjense nada más. Y mirad dónde está. Para que yo envíe a tomarlo. Y fue dicho, y aquí él está en Dotán. Oh. Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Hermano, sí. Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Segunda de Reyes 6. Ahí está. Vamos a ponerle en mayúscula. Gracias, hermana. Sí. Así que el profeta Eliseo, ¿verdad? Es el objetivo. El rey pagano, el rey de Siria, ordena a su ejército, vayan, tráiganlo. Verso 15, segunda de Reyes 6:15. Y levantóse de mañana el que servía al varón de Dios para salir. He aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo, que no haya miedo. Amén, hermanos. ¿Qué hacer y cómo enfrentar la persecución? Que no haya miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a Dios. El ejército celestial siempre estará con su pueblo. Siempre. Puede ser que ante los ojos de los hombres estemos solos. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Caerán, como dice, a tu lado, ¿qué? Mil. Mil y diez mil. A tu derecha. A tu derecha. Es decir, ¿cuántos son mil más diez mil? 11,000. Puedes estar rodeado de 11,000 soldados. 11,000 soldados. Más a ti no llegarán. Lo creemos. A ti no llegarán. Ciertamente verás la recompensa. No haya miedo. Verso 17. Y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Carros de fuego, ángeles. Y luego que los sirios descendieron a él, ya iban, o sea, los sirios ven solito a Eliseo, con su mozo, y los sirios van por él. Oró Eliseo, ¿a quién oró? A Jehová. Fíjense qué fe de este hombre. Y le dijo, ruégote que hieras a esta gente con ceguedad. E hiriólos con ceguedad conforme al dicho de Eliseo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, en la persecución uno puede pedir a Dios. Y si es para gloria de Dios, Dios le va a contestar. Amén, hermanos. Amén. Después que quedaron ciegos, fíjense el verso 19 lo que dice. Después les dijo Eliseo. ¿Qué les dijo Eliseo? No es camino. No es este el camino. Ni esta ciudad. Ni esta es la ciudad. ¿A quién andaban buscando? ¿A quién andaban buscando? A Eliseo. ¿Habían dado con él? Sí, ya iban por él. Dice que descendieron por él. Pero cuando ya iban por él, son ceguecidos, enceguecidos. Y ya una vez ciegos, Eliseo les dice, este no es el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme que yo os guiaré al hombre que buscáis. ¿A quién andaban buscando? Andaban buscando a Eliseo. Pues él le está diciendo, en otras palabras, le está diciendo, yo los voy a guiar al hombre que buscáis. ¿Qué le estaba diciendo? Les dice, ¿no está el camino? Pues ya habían recorrido el camino para dar con él. ¿Ni está la ciudad? Pues ya estaban allí en Dotán. En otras palabras, les dice, ni yo soy el hombre que ustedes andan buscando. Y los guió a Samaria. Así que llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y halláronse en medio de Samaria. Estaban ya rodeados ellos. A ver, ¿qué hizo Eliseo? Oró a Dios. Ya estaba protegido con muchos ángeles. Pero les dijo a este ejército ciego, le dijo, mira, no es el camino. Ni esta es la ciudad. Sígueme, que yo te voy a guiar, yo los voy a guiar al hombre que buscáis. Y pregunto, ¿no eran a él que estaban buscando? Claro que era él que estaban buscando. Pero él les dijo, no, yo no soy. En otras palabras, ¿no? Yo los voy a llevar al hombre que están buscando. Pero cuando lo llevó a Samaria, ahora sí, Señor, abre sus ojos. Y bueno, nosotros sabemos el resto de la historia. Bueno, ¿qué pasó allí entonces? ¿Qué dijo Eliseo? Eliseo oró a Jehová. Eliseo oró a Jehová. Aquí tenemos un perrito de visita. Espérate, perrito. Sí. Eliseo oró a Jehová. Y después de orar a Jehová, les dijo, este no es el camino, ni esta es la ciudad, porque ya estaban ciegos. Y yo voy a guiarlos al hombre que ustedes están buscando. ¿Sí? Y los guió a otro camino, a Samaria, y ellos estaban buscando a Eliseo en Dotán. ¿Qué vemos aquí? Vemos mucha prudencia. Amén. Miren, hermanos, tenemos que aprender prudencia. Porque este ejército iba a buscar a Eliseo. ¿No dice la escritura eso? Pero Eliseo, después de orar a Jehová, les dijo, no, yo los voy a guiar con otro, con el personaje que ustedes andan buscando. Y era el mismo que andaban buscando. ¿Cómo enfrentaremos la persecución? Con mucha prudencia, hermanos. No entregarnos así a la primera. No. No entregarnos así a la primera. Y miren una cosa. Vamos a ver otro ejemplo más. ¿Cómo enfrentar la persecución? Jeremías versus Sedequías. ¿Sí? Jeremías versus Sedequías. Bueno, vamos a leer, ¿sí? Se comunicaron las palabras de Jeremías a los príncipes de Judá y ellos fueron apresuradamente al palacio real, del palacio real al templo, para conocer por sí mismo la verdad del asunto. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Pero Jeremías hizo valientemente frente a los príncipes y al pueblo y declaró, Jehová me envió a que profetizase contra esta casa, contra esta ciudad, todas las palabras que habéis oído, y ahora mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de vuestro Dios, y arrepentiráse Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, y aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os pareciere. Mas sabed de cierto, escucha bien lo que dice allí, que si me matareis, sangre inocente echaréis sobre vosotros. ¡Qué tremendo! ¿Se da cuenta que esta es una enseñanza del Antiguo Testamento, hermano? Los mismos profetas sabían cómo defenderse ante la persecución, el ataque de su mismo pueblo. Entonces les dice Jeremías, Y sí, yo he profetizado que esta ciudad va a ser destruida. Sí, no me arrepiento de esto. Pero si ustedes me matan por profetizar esto, sangre inocente echaré sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijera estas palabras. ¿Sí? Entonces dijo Jeremías a Sedequías, ¿verdad? El rey. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque el rey lo mandó traer, el rey lo mandó traer. Dios de Israel, verso 17, Jeremías 38, 17. Si saliereis luego a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Mas si no salieres a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de su mano. Jeremías está diciendo, entrégate. ¿Se acuerdan esa historia? Y el rey y dijo el rey Sedequías a Jeremías, verso 19. Témome a causa de los judíos que se han adherido a los caldeos, que no me entreguen en sus manos y me encarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y tendrás bien y vivirá tu alma. Mas si no quisieres salir, si no te entregas a los babilonios, a los caldeos. Esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia. Y ellas mismas dirán, te ha engañado y prevalecido contra ti tus enemigos. Atollaron en el cielo tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás preso, y a esta ciudad quemará a fuego. Jeremías le está diciendo al rey, esta ciudad va a ser destruida. Entrégate, y tú vivirás, y si no te entregas, vas a morir. Entonces el verso 24 es clave. Y dijo Sedequías, es decir, el rey, al profeta Jeremías. ¿Qué le dijo? Nadie sepa estas palabras y no morirás. O sea, que no sepan que tú me dijiste que yo me entregue. Que nadie sepa lo que me dijiste. Porque si saben lo que tú me dijiste, tú vas a morir. Le dijo el rey al profeta. Se da cuenta que siempre donde está en juego la vida, donde está en juego la vida, uno no debe ser así como, aquí estoy, mátame. No, vamos a ver qué pasó. Verso 25. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren, decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos los encubras y no te mataremos. Así mismo, dinos qué te dijo el rey. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Les dirás. Fíjense cómo le dijo el rey que él iba a decir a los que lo querían matar. Ah, bueno, supliqué al rey que no me hiciera tornar a casa de Jonatán porque no muriese allí. ¿Cómo? ¿Eso era lo que habían hablado? Pero el rey le está diciendo, mira, tú le vas a hablar que otra cosa. Nada que ver con lo que hablamos aquí. Y hermanos, como en el historicismo hace falta mucha prudencia. Ah, lo que hablamos aquí, en los avances de la obra, para allá, para acá. No todo se debe de publicar. No todo. Solo los mensajes. Amén. Los mensajes con la Biblia. Incluso, entre hermanos de sostén propio, nada más entre los que saben los planes de llevarlos a cabo, ¿me explico? Y si el asunto es muy serio, guardarlo nada más entre los hermanos. Bueno, salió Jeremías de la reunión con el rey Sedequías, verso 27. Y ahí van como reporteros los príncipes. Dinos qué hablas, de verdad. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías. Y le preguntaron. ¿Qué le preguntaron? Bueno, ¿de qué se trató la plática con el rey que tuviste? Y él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. ¿Qué les dijo? Bueno, hablé con el rey que me diera permiso de ir a casa de Jonathan. ¿Hablaste de eso? Sí, sí. Yo hablé de eso. ¿Había hablado de eso? No, no había hablado de eso. Le respondió conforme todo lo que el rey le había mandado. Con esto se dejaron de él porque el negocio no se había, ¿qué? Oído. O sea, se alejaron de él. Pero si Jeremías les hubiera dicho, sí, yo hablé con el rey Sedequías que él se entregara, lo hubieran matado a Jeremías. Entonces, para que Jeremías no fuese muerto, les dijo, no, hablamos de un asunto de la casa de Jonathan y esas otras cosas. Ahora, ¿hablaron de eso en realidad? No. No. ¿Cómo nosotros diríamos que está diciendo, que en este momento, qué está diciendo Jeremías a nuestra mente? Mentira. Para nosotros él está diciendo una mentira. Pero en realidad él está protegiendo su vida. ¿Sí? Y el rey lo sabía que había que proteger su vida. Hermanos, ¿qué pensamos hasta aquí? Por eso les decía, ¿será que estamos listos? Gracias, hermanos. ¿Será que como adventistas estamos listos para decir, cuando toquen la puerta, hay aquí un grupo de adventistas historicistas que se reúne? Y vamos a decir, ah, tengo que decir verdad. Sí, aquí están, pásenle, ahí están todos, mire, esta es la diaconisa, esta es la tesorera, este es el que nos predica todos los sábados y el otro por miedo ya se salió, pero va corriendo allá. Síganlo. Mamaya, tú eres o no, hermano Augusto. Eso no es lo que dice la Biblia que debemos hacer. Dice que como hermanos debemos protegernos unos a otros, guardar nuestros secretos unos con otros, no publicarlos. Sí, hermano Augusto, quería decir algo. Dizer que é a confirmação do escrito da própria Bíblia que diz que nós não sabemos o quanto nos convinha saber. Que diz? Nosotros, a Bíblia habla que nosotros ainda não sabemos o quanto deveríamos saber. Ah, a Bíblia diz que não sabemos todo o que deveríamos saber. Por eso empezamos diciendo, tu palabra es verdad. Amén. Lo que está aquí es verdad. Lo que está aquí es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, este profeta Jeremías dijo, hablamos otra cosa, cuando en realidad no habían hablado. Sí. Eliseo dijo, yo no soy el hombre que buscan. Los agarró de la mano, vénganse, vénganse. Esta ni es la ciudad. ¿Cómo que no era la ciudad? Esa era la ciudad. Y debemos ser muy prudentes, hermanos. Todo lo que rodea el mandamiento no matarás, para no derramar sangre inocente y para no entregar sangre inocente, también nos corresponde a nosotros. Entonces algunos hermanos me dijeron, ah, es que usted está enseñando a los hombres a mentir. Le digo, si usted no piensa como la Biblia, entonces para usted es mentira. Pero si usted piensa como está escrito aquí, para preservar la vida inocente y la sangre inocente, usted está apoyando el principio de la ley de Dios que dice, no matarás. Amén. Amén. Tenemos otro gran ejemplo en la Biblia, hermano, en la Escritura. ¿Se acuerdan de esta historia? Rahab y los dos espías. Creo que esto está en Josué capítulo 2, si no me equivoco. Y Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías. ¿Cómo los envió? Secretamente. Diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Los cuales entráronse en casa de una mujer ramera. una prostituta que se llamaba Rahab y posaron allí. Josué 2. Es Josué 2. Sí. Es el libro de Josué, capítulo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab. ¿Qué le dijo? Otro decreto también, otra orden. Saca fuera a los hombres que han venido a ti y que han entrado en tu casa porque han venido a espiar toda la tierra. Aquí tenemos a Rahab escondiendo a hombres del pueblo de Israel. Y la orden viene, sácalos, entrégalos. ¿Pero qué hizo la mujer? Mas la mujer había tomado los dos hombres y los había escondido. ¿Qué había hecho? Escondido. Los escondido. Y mira lo que dijo. Y dijo, ¿qué dijo ahí? Verdad. Fíjate nada más, ella mete ahí la palabra verdad. Verdad que hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. Y al cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde se han ido. Seguidlos a prisa que los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y habiéndolos escondido entre tascos de lino que en aquel terrado tenía puestos. Y los hombres fueron tras ellos. Ah, los otros que los andaban buscando. Ah, pues esta mujer nos está diciendo ¿qué? Nos está diciendo que ya se fueron. Vamos a buscarlos. Se fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después de que salieron los que tras ellos iban. ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Los escondió. ¿Qué pasaba si caían estos dos espías en las manos del rey de Jericó? ¿Qué iba a pasar con ellos? Pues casi es obvio, ellos iban a morir o ser castigados. Pero esta mujer también temó a Dios y los escondió. ¿Sí? Porque el verso 9 dice, sé que Jehová os has dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. O sea, temía a Dios esta mujer. ¿Sí? Entonces, verso 12, más adelante por el tiempo. Ruegoos, pues ahora, me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, ¿qué había hecho con ellos? Misericordia. Misericordia, ¿los escondió? Sí. ¿Y qué les dijo a los espías? A los que buscaban a los espías. Que se fueron. Ah, ellos ya se fueron. No, yo no los, en otras palabras, no los tengo aquí. Ah, ellos, sí, si estuvieron aquí, pasaron un ratito aquí, pero ya van allá adelante. Síganlos. Y los otros tal vez escuchando allá escondidos debajo de hojarasca. Y la Biblia dice que esta mujer actuó con misericordia. Muchos que no entienden este asunto dicen, no, es que dijo una mentirita blanca. Otros dicen, no, es que Rahab no estaba convertida y que por eso hizo mentira. Pero no entiendo lo que dice la escritura. La misma escritura dice que el temor de Jehová ya lo habían aceptado. Y entonces les pide, así como yo tuve misericordia de ustedes, dice, verso 13, así haréis vosotros con la casa de mi padre, verso 12, de la cual me daréis una señal cierta. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas ¿de qué? De la muerte. Y ellos le respondieron, nuestra alma por vosotros hasta la muerte, si no denunciaréis este nuestro negocio. ¿Qué le dijeron los espías? Tampoco, ok. Si tú no nos dices que nos escondiste, si no dices que nos escondiste, también nosotros vamos a actuar con misericordia y te vamos a perdonar la vida. Y fue así. Así fue, mis hermanos. Así fue. Así fue con Rahab. Entonces, ¿qué dijo Rahab aquí? Muchos dicen, no, dijo una mentirita blanca. Otros dicen, bueno, no fue tan blanca. Es una mentira piadosa. Oh, una mentira piadosa, imagínense. Mentira piadosa. No. Mentira, mentira. Si ella hubiera entregado a los hombres, ante los hombres hubiera dicho verdad, pero ante Dios hubiera mentido, porque hubiera ido en contra del principio de no matarás. ¿Me explico? De no matarás. Bueno, ¿qué dice la escritura de este hecho? Vamos a ver qué dice la escritura. Bueno, antes de la escritura, bueno, también está el inspirado espíritu de profecía. Dice aquí, solo el segundo párrafo, solo la fiel Rahab con todos los de su casa se salvó. Aquí dice que ya era fiel. No dice que era una pagana. Vamos a ver esta otra cita. Hechos capítulo 11. Por fe. A Rahab ya tenía fe. Un pagano no tiene fe. Uno que no cree en Cristo no tiene fe. Uh-huh. Pero alguien que ya ha sido convertido como Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Uh-huh. Ya era un hombre. Cuando creyó ya era un hombre convertido. ¿Me explico? Ya creyó y actuó. Cuando creyó se convirtió, pues. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías. ¿Con qué los recibió? ¿Con mentira? Con paz. Con paz. Mira lo que dice la escritura. Con paz los recibió. Bueno, vamos a ver esta otra cita. Dice, este es Profetas y Reyes, página 273. En la impía Jericó, este fue el testimonio de una mujer pagana. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:11. Y mira lo que dice. El conocimiento de Jehová, que así había llegado a ella, resultó ¿qué? Su salvación. Y mira lo que dice. Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos. Y su conversión no fue un caso aislado de la misericordia de Dios hacia los idólatras que reconocían su autoridad divina. Entonces, analicemos rápido esta parte. Sí, al principio era pagana. Después conoció a Jehová. ¿Sí? Tuvo temor de quien hemos oído que las maravillas que ha hecho su Dios. Y se convirtió. Vean a la mujer convertida, si no, no hubiera temido a Dios. No hubiera temido a Dios. Ahora, ¿qué nos dice la escritura? Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Mira lo que dice la escritura acá. Vamos al verso 10. Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto es hecho culpado de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Oh, mira nada más. Ahora bien, si no hubieras matado, ya eres hecho transgresor ¿de qué? De la ley. Así hablad y así obrad como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice, escucha bien, que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Verso 17. Así también la fe, si no tuviera obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras? Y la fe fue perfecta por las obras. Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado o imputado a justicia. Y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo, también, ¿quién? Rahab la ramera. ¿Y qué dice ahí? ¿No fue una mentirosa? ¿Dice allí eso? No, no dice eso. Asimismo, Rahab la ramera. ¿No dijo una mentira piadosa? ¿Así dice la Biblia? No. No. ¿Qué dice? ¿Qué está escrito? Fue justificada por las obras. Oh. No fue justificada por obras. ¿Cuándo recibió a los mensajeros y los echó fuera por otro qué? Por otro camino. Ah, está hablando de ese momento. Ah. Y en ese momento fue justificado. Porque tuvo que tener fe y tener obras. Amén. Amén. Y ella fue justificada por la fe. Y las obras también le acompañaron a esa fe. Cuando cubrió a los hijos de Dios, les guardó su vida. Llevó a cabo el verdadero concepto de justificación por la fe, que es guardar la ley de Dios en la vida práctica con la justicia de Cristo dentro del corazón del hombre. Y la justicia de Cristo le dijo, guarda a la vida de estos hombres. Espero haya sido claro en lo que les acabo de decir. Sí, hermano. Su acción fue considerada perfecta. Correcto, hermano Giancarlos. Exactamente. Su acción fue aprobada por Dios. Dios no la reprobó. Dios la aprobó. Dios la justificó. Dios le dijo, no hiciste nada malo. Al contrario, eres justificada. Tú, Rahab, y yo estamos en paz. Fue justificada por la fe y justificada por las obras. Y me temo que si no entendemos esta parte que implica justificación por la fe, en el futuro muchos que apostaten de este mensaje, van a entregar a sus hermanos. Los van a denunciar y van a decirle a los lobos, ahí están escondidos. Y van a pensar que están diciendo verdad, cuando en realidad la justicia de Cristo no estará en ellos por entregar sangre inocente. Y nos vamos con el último y único ejemplo, en esta presentación, pero único ejemplo. Porque está tan claro en la Biblia el caso de Jesús, Judas, Poncio Pilato y los judíos. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto. Tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Veréislo vosotros. Miren, Pilato conocía las leyes judías. No soy inocente. Por cierto, quiero decirles que en 1957, cuando se escribió el libro Preguntas sobre Doctrina, hubo varios de los administradores que sabían que el libro estaba mal. Pero llegó el momento que un poder más grande, que es el poder de Roma, les dijo, ya tienen que publicar el libro. Y estaba el libro ahí listo para la publicación. Y hermanos que sabían que ese libro estaba malo, hicieron lo que hizo Poncio Pilato, mandaron traer una vasija con agua y se lavaron las manos y dijeron, somos inocentes de la sangre de los adventistas y de todas las personas que sean engañadas por este libro. Eso pasó literalmente. ¿Yeti? ¿Estás afuera? ¿Yeti? Y así que Pilato dijo, inocente soy. Vamos a ver los hechos rápidamente. Aquí hay varios versos en la Biblia. Vamos a verlos rápido. Los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviera, hablando de Jesús, lo manifestasen para que lo prendiesen. ¿Se dan cuenta? ¿Saben el lugar? ¿Saben dónde está? Díganlo, porque vamos a ir contra él y vamos a ir por él. ¿Y quién sabía el lugar? Y Judas, también Judas, el que le entregaba, sabía de aquel lugar. Ah, yo sé dónde se encuentran los hermanos, sé dónde está. Verso 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes, con los magistrados, de cómo se lo entregaría. Los cuales se holgaron y concertaron en darle dinero, y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, con beso entregas al Hijo del Hombre. Con beso y dinero. El beso era la señal de que ya había recibido el dinero, o que ya había en su corazón traicionado. Por eso dice: los que apostaten van a traicionar, van a denunciar. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. Y este verso es muy importante. Verso 4. Diciendo: yo he... ¿Qué dice allí? Entregado. Pecado. No, pecado. No. Sí, y ahora sí dice: entregando la sangre inocente. Cuando uno entrega sangre inocente, cuando uno denuncia el lugar, es pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Es pecado. Y Judas aceptó que había transgredido la ley al denunciar dónde estaba reunido Jesús, al ir a prenderlo, al traicionarlo con 30 monedas de plata. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? De conchito. Tú resuelve tu problema. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse, se fue y se ahorcó, se suicidó. Se suicidó porque él estuvo en toda la trama de entregar a Jesús. Había un decreto: el que sepa dónde está, díganoslo. Y él dijo: yo sé dónde está. Ah, bueno. Y finalmente Judas entendió. Dice la sierva del Señor: Judas se vio invadido de amargo remordimiento, vergüenza por su acto de traición. ¿Te das cuenta? Traición. Al entregar a Jesús. Al presenciar las crueldades que padecía el Salvador, quedó completamente abrumado. Había amado a Jesús, pero había amado más el dinero. No había pensado que Jesús pudiera consentir en que lo prendiese la turba que él condujera. Había contado con que haría un milagro para librarse de ella. Pero al ver en el patio del tribunal a la enfurecida multitud, sedienta de sangre, sintió todo el peso de su culpa Y mientras muchos acusaban vehementemente a Jesús, precipitóse por en medio de la turba confesando que había pecado al entregar la sangre inocente. Ofreció a los sacerdotes el dinero que le habían pagado y les rogó que dejaran libre a Jesús, pues era del todo inocente. Poco comprendían los judíos la terrible responsabilidad que entrañaba rechazar a Cristo. Desde el tiempo en que fue derramada la primera sangre inocente, cuando el justo Abel cayó en manos de Caín, se ha repetido la misma historia con culpabilidad cada vez mayor. En cada época los profetas levantaron su voz contra los pecados de reyes, gobernantes y pueblos, pronunciando las palabras que Dios les daba, obedeciendo su voluntad a riesgo de su vida. De generación en generación se fue acumulando un terrible castigo para los que rechazaban la luz y la verdad. Los enemigos de Cristo estaban ahora trayendo ese castigo sobre sus cabezas. El pecado de los sacerdotes y gobernantes era mayor que el de cualquier generación precedente. Al rechazar al Salvador, se estaban haciendo responsables de la sangre de todos los justos muertos, desde Abel hasta Cristo. Hermanos, la cita esta cita también está en el deseo de todas las gentes, la que leímos en Maranata, y con esta cita vamos terminando. En toda ocasión que haya persecución, los que la presencian se deciden o en favor de Cristo o en contra de él. Por ejemplo, nuestro hermano Augusto lo sacaron del templo, todos. En todo caso que haya persecución, los que se levantan en contra se deciden a favor de Cristo. Los que se levantan en contra van en contra de Cristo. Y los que se levantan a favor de la persecución. Déjeme ver. O sea, los que dicen, está mal que al hermano lo borren de la iglesia. Bueno, ellos no están apoyando la persecución. Y se deciden a favor de Cristo o están apoyando las cosas correctas. Pero los que dicen, soy el hermano, tiene que ser desfraternizado y todo eso, van en contra de Cristo, pues el hermano está defendiendo la verdad. Mira lo que dice allí. Los que manifiestan simpatía por aquellos que son condenados injustamente, demuestran su afecto por Cristo. Otros son ofendidos. Está el otro grupo, lo que les decía. Porque los principios de la verdad condenan directamente sus prácticas. Muchos tropiezan, caen y apostatan de la fe que una vez defendieron. Los que apostaten en tiempo de prueba. Hermano, el tiempo de prueba, ahorita estamos entrando a ese tiempo de prueba, pero el tiempo fuerte de prueba para cada alma será la ley dominical. Los que apostaten en tiempo de prueba llegarán para conseguir su propia seguridad. Es decir, no, a mí que no me maten, a mí que me den comida, que yo pueda comprar, que yo pueda vender o que... ¿Qué cosas? Para conseguir su propia seguridad, a dar falso testimonio, a traicionar a sus hermanos. Cristo nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y cruel de los que rechazan la luz. Hermanos, que este tema nos pueda haber ayudado a nosotros a amar a nuestro hermano, no solo por fe, sino por obras. No solo decir, es mi hermano, pero también a protegerlo. No solo decir, es mi hermano, pero también a no denunciarlo, dónde está, dónde se reúne. Y nosotros debemos ser tan prudentes. Cualquier hermano, ¿dónde va a ser la reunión? No, pues allá le damos detalles y todo eso. ¿A quién le decimos? A ver, ¿tú quieres saber de la reunión? ¿Estás interesado en el tema historicista? ¿Por qué quieres ir a la reunión? ¿Me explico? Nos hace falta, digamos, más sabiduría. Más sabiduría, hermano Miguel. Prudencia. Y prudencia. Sí, tenemos el deseo de dar el mensaje a todo el mundo. Pero en estos tiempos, bueno, desde Abel hasta estos tiempos, la Biblia nos enseña que hay que ser prudentes y que incluso hay pláticas que se tengan con hermanos, quizá pongan en peligro la vida de otro hermano, la vida de ellos. Calladito. Ni decirlo con otras personas. Ejemplo, el de Jeremías. No, oiga, ¿qué habló con el hermano allá en su casa? Y no va a decir lo que habló en su casa. Porque es un asunto que pone en peligro la vida del hermano. Ni va a decir nada. No, hablamos de cómo van creciendo los aguacates en su rancho. ¿Me explico? No sé qué opina, hermano Miguel. Sí, completamente. Después voy a opinar, después, hermano, terminar, porque cuando hacemos un claro que sí, hermanos, las preguntas, porque también es só para el grupo y no para después colocar. Exactamente, en YouTube. Entonces, es correcto. Entonces, hermanos, pues con esta última plática terminamos esta esta semana, si se puede decir, de temáticas. Una jornada espiritual. Una jornada espiritual. Muy bendecida por Dios. Una semana espiritual muy bendecida por Dios. Gracias a todos los que oraron, apoyaron aquí en el Portugal, en Brasil, en la Argentina, en diferentes partes, en Colombia. Angola. En Angola también. Colombia. México, Estados Unidos, Paraguay, también Paraguay. Paraguay. Sí. Posiblemente hay más alguno país que me esté olvidando, pero sí, por lo menos estos. Sí. Y exactamente, debemos ser prudentes. Y algunos dicen, no, pero ¿a poco no confías que Dios te cuida? Sí, Dios nos cuida, como Eliseo, ¿verdad? Abrió los ojos Dios a su ayudante. Y vio que tenían muchos ángeles. Pero si tenían muchos ángeles, ¿por qué Eliseo dijo eso? La prudencia, hermanos. La prudencia en el pueblo de Dios. Los valdenses, dice la sierva del Señor, que enseñaban a sus hijos a no llorar incluso, no sea que un llanto de un pequeño bebé los denunciara dónde estaban y cayeran en las manos de Roma. Que Dios nos bendiga en esta noche. Y gracias, hermanos. Les aprecio. Un abrazo a todos en el nombre del Señor. Gracias por la invitación. Gracias por haber asistido. Perseveremos firmes en la fe del mensaje de los tres ángeles, la verdad de los siete pilares, a la ley, al testimonio. Y Cristo viene pronto. Aquí solo somos pasajeros y advenedizos. Si vivimos del Señor somos. Si morimos, del Señor somos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Amén. Para mí el vivir es Cristo. Amén, hermano. El morir es ganancia. Que Dios bendiga a su iglesia en esta noche. Amén. Amén. Amén.